Buenas noches, bienvenidos al podcast número 8 de crónicasgumba.com. A mi lado tenemos a Víctor Dalos, Buenas noches. a Julio Casalles Buenas noches. y a Andrés Valencia. Buenas noches. Que no suelta el control. Sí. Oh, no, si es Mega Man. Quiero jugar. Nada que hacer. Veníamos para que jugara Julio, ¿no? Sí. No me dejaron jugar. No, pero eso fue por malo, porque en el escenario del pingüino. No, pero tengo bueno. Dos veces seguidas. Ok, bueno, entonces bueno, vamos a empezar con el podcast. Entonces esperen un momento, ya les vamos a decir cómo va el orden de hoy. Entonces, como les decía, el orden de hoy es, primero hablamos algo de la presentación de nosotros que ya fue. Sergio, por favor, ayúdenos con las redes, con los medios de contacto y comunicación. Sí, claro, nuestro Twitter, arroba crónicasgumba, nuestra página de Facebook, facebook.com, arroba crónicasgumba.com, perdón, Facebook, / crónicasgumba.com, nuestra página que es www.crónicasgumba.com y nuestro correo electrónico, contacto, arroba crónicasgumba.com. Bien, esos son los contactos. Sí. Recuerden también a Julio sobre el grupo, aprovechando, Julio vuelve aquí nuevamente del grupo de Cazadores de Cazadores de Bits. Bits de Claro, Facebook. sí, claro, pues vengo como en representación de los muchachos del grupo, pues Y estrenando Twitter. con unos tips ahí. El Twitter es arroba cazadoresdebits.com, el grupo cazadoresdebits.com, igual está la fanpage. Y pues nada, agradeciéndoles a todos pues por el apoyo al grupo y seguimos para adelante. Y la música de Overclock Remix y otros medios para Amenizar infringir. un poco el Exacto, para tenerla podcast. ahí de fondo. Bien, segundo punto entonces, como siempre, hablemos de los juegos que salieron este mes en la consola virtual. Estamos hablando de mayo de 2014. Sergio, si nos ayudas allí con algunos de los juegos. Sí, claro, para la 3DS salió toda la saga de Mega Man Para de Game Game Boy. Boy. Salió Entonces se pueden comprar excelente. todos los juegos de Game Boy. Bueno, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Eso Todos los es. juegos de Game Boy para jugarlos en 3DS. Salió para el Game Boy Color, salió Mega Man Extreme, Mega Man Extreme 2. Que son las versiones Bueno, de Mega Man. esos juegos fueron De. excelentes. A mí el primero no me gustó tanto de eso. No sé, a ver, No, parece el que primero se estuvo regular, pero el segundo el segundo estuvo buenísimo. fue Me buenísimo. gustó un Fue lo que me hizo comprar un Game Boy, la verdad. Sí, puede ser. Y de la NES tenemos Match Rider y Adventures of Lolo. Match Rider había salido Match en Wii U Rider. la del mes pasado, El mes pasado. Ahora lo sacaron para el el de 3DS. motos. El de El de motos con motos. armas. Motos retrofuturistas y todo. Sí, es más como un steampunk, algo Sí, como así. steampunk. Y Adventures of Lolo. La Ese sí no bolita. ¿Sí sabes tengo cuál es ni ese? idea. ¿Es la bolita? Sí, eso era una bolita azul Una bolita azul que con hacía, resolvía como acertijos en Sí, en cuadritos. plataformas. Ajá. Parecía a Cube también, ¿no? Tenía como un Z parecido. No tanto. O A mí sea, se me que sí. parecía más como a Zelda, pero sin ser tan bueno. Como una visión como desde arriba un poquitico. Y... Okay. ¿Sí es Gracias el mismo el que estamos gracias por hablando? la aclaración. Espero no estar haciendo el oso. No. Ok, y yo les voy a hablar de lo que salió en Wii U. Salió para Nintendo, Adventures of Lolo también, Okay. y de Game Boy Advance, Wario Land 4. Ese fue bueno, muchos colores, a coger llaves, varios caminos, entretenido y un poquito fuera de la mecánica normal del Mario que salta. No, Sí. no solo mecánica, esa temática. Ese La Mario fue toda mecánica, una todo revolución. dinero, me gustó. Ese cayó bien. De hecho, Sergio siempre lo selecciona como personaje de Mario Sí. Kart. Yo siempre En juego todo, así en todo. Y por eso se En estrella. todo, si es Mario, si es Smash No, él es Bros. malo porque es malo, pero Ah, de todas formas bueno. selecciona a Mario. O sea que va a tocar retarle Mario ¿Cómo se Party, llamaba el Mario Wario Tennis, WarioWare? Waluigi. Waluigi. No, Pero ese pero. sí es No, sacado de no. la. Ah, WarioWare, WarioWare. Microgames, Ese ese es bueno. juego es Ese es muy chistoso. bueno. Es Sí. loco. No jugamos con el niño que es a picarse la nariz, a Ah, soplar. sí, Es muy totalmente. Ese bacano. sacaron una versión última también en Wii U Del de WarioWare. WarioWare. aprovecha varias mecánicas, aunque se quedó como un poco cortico, más bien. Sí. Me faltó aquí uno de Super Nintendo, salió Super Street Fighter Alpha 2. Street okay. Fighter Alpha 2. Por fin Capcom está empezando como a arreglar ese tema. Con, es que yo creo que ¿no? sí, como que volvieron otra vez a relaciones. Yo por eso estoy haciendo aquí esto, crucecitas para que saquen algo para Wii U. Ahorita, ¿usted se imagina para 3DS un Mega Man X9? Hoy que el tema es Mega Man. Y al ver que tantos juegos de Mega Man fueron lanzados este mes en esas consolas virtuales, algo bueno está pasando. Sí, si hacemos la comida, si hacemos memoria. Si hacemos memoria para el PlayStation portátil, sí salió una remasterización del Mega Man. No me gustó. No, a mí tampoco. El Maverick. Y bueno, eso lo hablamos ahorita más adelante, pero bueno, sigamos. Eso fue lo de consola virtual para 3DS y Wii U. ¿Qué juego descargarían de todos esos? ¿Qué comprarían? Algunos, más bien. ¿Qué comprarían? Así se descargaron. Yo comenzaré diciendo que Mega Man Stream 2, definitivamente. Fue un juego excelente, combinó muchas de las cosas que hacían excelentes todos los Mega Manes previos, puesto que el Mega Man Stream 2 fue uno de los juegos finales de la saga X que salió ya, ya cuando el Game Boy Color ya estaba en sus sí, últimas claro. etapas. Y entonces, el mismo Super ya ahí también empezó así que a llegando en PlayStation. Exacto. Okay. Yo sí, descargaría Mega Man 5. ¿Mega Man 5 en Game Boy? Sí. Bonito. No, pero ¿sabes qué? Le recomiendo. ¿Usted ha jugado alguno de esos? De los de NES, sí. No, pero es que este no son los de NES. Los de NES ya están. Pero los de NES ya están. Son los de Game Boy, blanco y negro. Ah, no. ¿No? No. De esos Game Boy, de Game Boy blanco y negro, le recomiendo el 4. Me parece que es el mejor de todos. Bueno. Julio. Yo, pues. Sí, yo creo que es Mega Man 4. ¿Mega Man 4? A pesar de que estamos con todo el amor a Mega Man y todo esto, yo me iría por el Street Fighter Alpha. Tiene nada que ver, pero ese juego. Me parecía una proeza en el Super Nintendo cuando salió. Sí, claro. Ah, sí, sí, claro, sí, cuando salió esa versión. Uy, esa versión, yo creo que fue la versión de cartucho más exprimida que le dieron. Ese no, fue... de hecho se demoraba, el cartucho se demoraba. Sí. Yo casi alcanzaba a escuchar el procesador. Sí, sí. Eso no pasaba, pero de lo lento se... Le sacaba un buen Super Nintendo. Y bueno, listo, y para terminar, para en Club Nintendo, por moneditas de esos que siempre les recomendamos, del club Nintendo, recuerden, si tienen los juegos nuevos, viene un papelito allí con un código, con ese código registran el juego y luego le hacen encuestas y cosas así, le dan algunos dinero para sí, que pueden descargar. Pues. Es que es más, aún así sin tener los juegos, con hacer las encuestas, le regalan unos 10, 5 monedas, pero eso ayuda. Pero las encuestas, algunas son gratis, pero la mayoría de las encuestas son después de haber comprado el juego. Sí, claro. Entonces, está para Wii U, en el modo Wii U, Super Metroid. ¿Qué tal el por 200 moneditas? Muy bueno. Bien. Es muy bueno. Luego, 188. Y tenemos Mario Kart 64. Ese es el ganado. No, para mí Metroid. Super Metroid, por favor. No me hagan, salgo aquí. Adiós. Y para 3DS tenemos de los clásicos de 3D, Kirby's Adventure, este ya lo descargué, ahorita me lo es el clásico, el de primer NES que salió de Kirby, sí, pero sí, con el tratamiento en 3D, de 3DS, bonito, se ve muy bonito, y también está Brain Age, este es muy bueno, este es el Express de Artes y Letras, okay. Listo, entonces también 200 moneditas, si tienen moneditas que le queman ahí o que se le van a vencer, para que las gasten. Bien, esas eran todas las recomendaciones y ya pasamos al punto fuerte que es Mega Man X de Super Nintendo. We'll be right back. Entonces vamos a empezar con Mega Man X de Super Nintendo. Entonces vamos a hablar de la historia. No sé si Sergio nos ayuda más o menos comentándonos de la historia que es. Bueno, como tal, Mega Man X tiene dos puntos de partida en el juego, ¿no? Que es primero descubrir que ha pasado muchísimo tiempo desde el último juego. O sea, en el tiempo cronológico han pasado más de 100 años para Mega Man. Él descubre que todos sus seres queridos, bueno, su ser querido, que era el Dr. Light, ya murió. Entonces es la adaptación de ese Mega Man en este mundo nuevo, donde es más donde hay más aceptación hacia los robots, pero todavía los robots siguen siendo entes, sí, todavía siguen siendo aparatos de uso, no son entes individuales como quería el Dr. Light. Decir que en el Super Nintendo nada de esto, no hay videos, no hay intro, hay una introducción, ¿no? Sí, ¿cómo es la introducción? Sí, al comienzo del juego la introducción nos explica que efectivamente el mundo de Mega Man es un mundo donde los humanos y los androides, en este caso, según esto eran los Reploides. Empiezan a convivir entre ellos mismos. Precisamente la creación de Mega Man fue como el principio de lo que abordó la... ¿X o Mega Man? El primer Mega Man, y luego ya le... Los de NES. Exacto, y luego ya la evolución fue en la construcción del Dr. Light para convertir a Mega Man en Mega Man X, donde él estaba creando una serie de medidas y mejoras que podrían revolucionar completamente la historia de la robótica, porque así como él expresaba, X es un, en este caso Mega Man X es un robot que puede representar una gran cantidad de posibilidades, o al mismo tiempo podría ser incluso... Puede aprender, puede crecer, puede tener sentimientos. Exacto, toda una cantidad de aplicaciones que mal usadas podrían llevar a la destrucción del mundo. Eso fue lo que llevó al Dr. Light a adelantar una serie de pruebas antes de darle, digamos, vida a X. Exacto. Como Floyd. Pero como sabía que las pruebas iban a demorar muchísimo, decidió dejarlo en modo de hibernación durante 30 años, supuestamente. Así es. Sí. Para que luego, después de que todas las pruebas surtieran su efecto, X pudiera, pues, cobrar vida. ¿Qué pasó? Que este señor se murió. Como sabía antes que se iba a morir antes de que terminara todas estas pruebas, decidió no hacer a X tan poderoso y distribuir muchas de sus upgrades, de sus mejoras, distribuirlas alrededor del mundo, para que si él llegaba a superar las pruebas, llegaba a tener éxito, fuera luego a encontrar las partes o el poder que le hacía falta. Sí. Este es como el inicio de la historia, y aquí es donde nos presentan a Mega Man corriendo en una autopista. Sí, pero es que aquí hay algo interesante, y es que uno no entiende por qué aparece todo como en una especie de cataclismo, como una especie de todo como destruyéndose, y uno no entiende el por qué. Entonces, los japoneses, pues viendo que había un tema de que no podían hacer en la Super Nintendo, no podían hacer una introducción al juego, lo que hicieron fue sacar una película animada, un OVA. Yo me enteré de eso muchísimo tiempo después, entonces yo siempre preguntaba, ¿qué papá tan malo? ¿Cómo lo deja tirado? ¿Lo deja corriendo en una autopista? No. Y eso sí. En la película esa que dice de la Mega Man, sí, el ataque de Sigma. Es que, exacto, se llama el ataque de Sigma. Lo que pasa es que en esta OVA nos explica que Mega Man, cuando despierta, lo integran a formar parte de una unidad comando llamada los Cazadores Mavericks. Los Mavericks en ese caso eran los Reploides que se consideraban que se habían vuelto locos y atacaban a toda la humanidad. Y precisamente, como así como la serie Mega Man en Nintendo tuvo como malvado al Dr. Wily, en este caso el malvado es un Reploide llamado Sigma, que es quien lidera todas las revoluciones de los Mavericks. Entonces, como estaba explicando precisamente Sergio, el científico que se encargó de X durante la serie se llamaba el Dr. Caín, y él era el que lideraba las unidades de los Cazadores de Mavens. Ok, entonces este era como un paramilitar. Exactamente. Que él fue una fuerza policial. Él era más bien como una fuerza policial. Yo sigo pensando que los Reploides tenían derecho a ser libres. ¿Por qué creó los Reploides? Sí, a partir de las investigaciones del Dr. Knight. Sí, porque en su juventud el Dr. Kane se encontró haciendo arqueología, se encontró con Mega Man y con Zero. Entonces, a partir de ahí, él empezó a hacer sus propias investigaciones y empezó a crear los Cazadores de Mavericks. Lo que explican un poco en el OVA es que hay un Maverick, hay un cazador de Mavericks que es Sigma, que es prácticamente el duro de todos. Sí, el mejor cazador. El mejor cazador de Mavericks es prácticamente. Ellos tienen como una estructura militar. Ellos tienen un rango y creo que él, si no estoy mal, le decían capitán, una cosa así, no recuerdo. Comandante, él era comandante. Y lo que sucede es que Sigma entiende que, él tiene una premisa que para que los robots puedan coexistir en el mundo, es tienen que sacar a los humanos de la ecuación. Entonces, exacto, realiza un ataque nuclear sobre las ciudades de la Tierra. Y aquí es donde interviene Mega Man. Entonces, aquí prácticamente es el inicio de Mega Man X. Sí. Entonces, ¿sabes? Cuando nos encontramos decir corriendo que en una autopista. Nintendo, uno nunca se enteró de eso. Para enterarse de eso, por lo menos en Colombia, no, yo me enteré eso de eso con el GameCube, porque en el GameCube sacaron la recopilación de todos los juegos de Mega Man X. Y ahí no venía completa la película, sino que venía en corticos, pero esos cortos servían para ambientar la historia. La historia y darle sentido a lo que uno veía en el momento. Y claro, como eran de SAD con los de Capcom, que uno para poder ver el OVA tenía que pasarse el juego y uno sin entender nada. Bueno, caso. Yo mirando lo del Javi que tiene. Ah, se me adelantó. Sí, ¿qué pasó? No sé si tenga que ver algo con el diseñador. Él también fue un diseñador gráfico del primer Street Fighter, ¿no? Es que pueden haber varias cosas. Eso es Capcom. Sí, es más una referencia a los creadores. A la franquicia, sí. Sí. Bueno, pero bueno, nos salimos, nos devolvimos. Don Julio nos adelantó un montón. El caso es que aquí pasa otra cosa. Sigma, si es el jefe, es el malo más malo de todos los malos. Pero se llevó consigo, con él, a muchos de los reploides que antes eran cazadores de Mavericks, sí, claro. Ahora se convirtieron en Mavericks. Como sí, tal. En la misma OVA, algunos de los Mavericks del primer juego resultaron ser que también eran compañeros de los mismos escuadrones. Claro, el pingüino, yo recuerdo el pingüino diciéndole, ¿por qué nos haces esto? En el caso es que este comandante le asigna a sus compañeros varios terrenos diferentes. Y aquí es en donde surgen los Mavericks como jefes de los escenarios. Así es. Decir que la primera vez que yo jugué Mega Man X de Super Nintendo, yo dije, esto no es Mega Man. Pues sí se controlaba igual, sí saltaba igual, era muy parecido, las gráficas eran pues muchísimo mejores, la música era pues muy buena en ese momento. Pero me obligaban a empezar corriendo en una autopista, cuando lo que yo sabía de Mega Man es que me permitían elegir los enemigos. Entonces, ese fue como el primer digamos que desilusión que tuve hasta que terminé ese primer escenario y me di cuenta que ahora esto sí es Mega Man, porque aparecen los 8 enemigos, los Mavericks, dispuestos en la pantalla, y ahí sí me permitían a mí elegir cuál era el que debía eliminar. Sí, lo que pasa es que digamos que ese era el nivel de introducción al juego. Aprenda usted a controlar a Mega Man. Sí, entonces, claro, porque aprenda a saltar, aprenda a disparar, aprenda a escalar, aprenda para a los que nunca lo hubiesen jugado antes, yo creo. Sí, exactamente. Sí, eso es más el cambio. Porque agregaron mecánicas diferentes. Por ejemplo, el tema de ya no estaba la deslizada esta que tenía. Pero ahí el tema de saltar por las paredes para ascender. Exacto. Eso es muy importante porque por eso ese primer nivel empiezan a caer, se los puentes y todo eso, y uno dice, pero, ¿y ahora qué hago? Exacto. Pero mire que eso es lo bueno, y eso es lo que muchas veces yo digamos que le critico a los modernos diseñadores de juego. Ahora hacen un tutorial en donde te van diciendo, presiona el botón de salto. Sí. El botón de salto es el A, el cuadro, el B o el que sea. Y uno dice, no, ¿en serio? Ahora agáchate, sí. Con el stick hacia abajo. No. Sí, pero así es. Mientras que en este tipo de juegos, lo que hacían era que diseñaban un nivel para enseñarme y obligarme a tomar todas las mecánicas. A mí eso me parecía mucho más intuitivo y me recompensaba más. Tal vez interactivo también. Exacto, porque decía, yo soy el que está aprendiendo, no me están enseñando obligatoriamente a presionar un botón, yo soy el que está descubriendo cómo es. ¿Qué otras diferencias de pronto vieron entre estos juegos de NES y el de Super Nintendo cuando les tocó de las primeras veces? No, el cambio de gráficas. El cambio de gráficas, eso sí. Ver que los fondos tienen animación propia. Ver que los enemigos también tienen animación propia y que también que algunos subjefes y los jefes, de acuerdo a la experticia que tiene el jugador, se vuelven rabones. Traducimos rabones como a como difícil. Se nos salió el chico como galletas difíciles. Sí, cuando alguien entra en furia, por ejemplo, se enoja. Y al enojarse empieza a tomar mayores, gana más dificultad. Igual. Para mí es rabón. Esa es la palabra perfecta. Ok, entonces sí. A mí me gustan dos cosas que va a resaltar. Primero la historia. La historia de la Mega Man X se volvió mucho más mejor, profunda. Más profunda. Más social, más también de conflicto personal. X. Más elaborado. Sobre todo X es el que te desarrolla un conflicto y personal. Pues, Z. Cero. Cero. Claro. La relación entre X y Cero como una pareja que lucha. Y también la relación y también la mentalidad de X que él desarrolla, puesto que Light siempre lo programó para que aprendiera. Y lo que él empezó a aprender es que lo mejor era tratar de crear un mundo pacífico y lamentablemente eso no lo lograba e irónicamente tenía que pelear para poder conseguir esa meta. Una cosa que pena para los que de pronto no hayan jugado Mega Man X, Zero es otro reploide. Y es un reploide que en ese primer escenario, en ese tutorial, le salva la vida a X cuando se está enfrentando contra un enemigo Vile que tiene una armadura contra la cual uno no puede hacer nada, pero que cada vez que uno vuelve a empezar a jugar trata de pegarlo. Así sepa que no lo va a matar. Así es. No quería matarle y no podía. Bueno, entonces esas dentro de las diferencias. Ah, bueno, también otra cosa, perdón, que te interrumpa. El manejo ahora que le dan a las armas, porque obviamente uno de los ingredientes clásicos que tenía Mega Man y que era lo más atractivo y enganchador para todos los jugadores era el hecho de la variedad de estrategias que uno desarrollaba a través de la copia de los ataques que hacía Mega Man de los enemigos que derrotaba. Sí. Y esto lo expandieron un poco más, puesto que ahora ya Mega Man también tiene acceso a cuatro diferentes aditamentos que incrementan sus capacidades, o lo que nosotros llamamos como armaduras. Sí. Y entre esas, una de las cosas que más me fascinó fue la armadura que se encargaba de incrementar las capacidades del póster, del arma de Mega Man, puesto que también se integró a las armas que él copiaba. O sea, que esas armas también adquirían nuevas habilidades. Ajá. A lo que les hace con el aditamento. O sea, me pareció bueno, demasiado excelente, fue una de las cosas que más me enganchó de eso. Sí. El manejo fue mejor, vistosamente también se nota, se ven muchísimo, se ven muy bien, le agregan un montón. La armadura del mismo, pues antes cambiaba también, pero por la limitación del Nintendo, pues era solamente como cambiar la paleta de colores. Aquí también cambia la paleta de colores, pero el arma también cambia un poquito. Hay no tan solo cambia la paleta de colores, es que cambia también el estilo de la armadura, porque sí. No es la misma armadura, por ejemplo, la típica azul con la que uno empieza, que ya cuando empieza uno a agregarle, por ejemplo, el dash, que ya aparecen las piernas. Sabes que siguen siendo pinceles, uno ve inmediatamente los detallistas que fueron al crear esas diferencias. Mira, aquí estoy bueno. Muchachos, no tengo que admitir, estoy jugando Mega Man. No ha podido aceptar el control. No he podido aceptar el control. Mira, aquí vamos a ver. Estoy disparando y miren cómo el booster cambia de forma también. O sea, sí. Es impresionante. Todo eso o sea, Capcom. Mimo, un mimo total. Sí, fue muy minucioso con los detalles. Ok, entonces, hablamos que después de ese nivel introductorio tenemos que enfrentarnos contra los enemigos. Entonces, yo voy a ir nombrando los Mavericks, cada uno de ellos, para que hablemos del escenario, hablemos del Maverick como tal, a ver cómo les parece. Entonces, claro. Yo lo voy a hacer en el orden como yo lo juego, así lo organicé. ¿Por qué lo digo? Porque Andrés juega en un orden completamente diferente. ¿Qué es mejor? No creo. Yo creo que el mío es el orden universal. El primero, el pingüino. Chill Penguin. Sí. O el pingüino congelado, el pingüino frío. ¿Verdad? No, sería como ráfaga. No, Chill Penguin sí, el pingüino frío. Esa es otra cosa que podríamos mencionar, que obviamente los enemigos de los Mega Man de Nintendo siempre eran enemigos que terminaban con el nombre con el sufijo Man. Hartman. Sí. ¿El hombre duro? No, me encantó creo que fue en el 5 o en el 6 que hay uno que se llamaba Tomahawkman. Y que su arma era lanchas. Excelente, Capcom. Tomahawk. Pero entonces aquí los enemigos son. Pero es que después de 8 juegos se empiezan a acabar. O sea, la madera se acabó. eléctrico se acabó, agua se acabó, ya los elementos ya hace rato ya los acabaron. Elementos ya. Ay, tocaba no sé. Combinarlos. Goodman, Goodman, la ovejita. Ay, sí. Bueno, pero entonces bueno, la diferencia que se entrega en el X es que los Mavericks ahora son basados en animales. Y entonces, obviamente, integran las características. En este caso, el primer Maverick que menciona Víctor es un pingüino. Entonces, obviamente, se relaciona. Exacto, con un animal y un elemento. En este caso, el hielo. Bueno, ¿qué les pareció el pingüino? Yo siempre empezaba con el pingüino, básicamente, porque en ese escenario se encontraban las botas. Ay, sí. Y sí. Prácticamente eran regaladas, estaban por el camino, no había que buscarlas ni nada. Y las botas, una de las cuatro partes de la armadura de la que hablaba Andrés hace un rato, es fundamental para el resto del juego, porque ganamos una habilidad nueva y es el deslizarnos, el dash. Nos facilita mucho la vida en este muchísimo. Juego. Muchísimo. Y de hecho es indispensable para muchos niveles. Cuando yo empecé a jugar en el Super Nintendo, yo no me di cuenta que se podía utilizar un botón. Entonces yo corría como corría en el Street Fighter. En el Street Fighter, cuando uno quiere ir adelante más rápido, pues dos adelante. Eso era Capcom. Entonces, dos adelante y salto para hacer un salto largo. Después me di cuenta, me obligaron a darme cuenta que había un botón, porque es que cuando uno se desliza por los muros, uno no puede hacer el dos adelante, no sale. Entonces era presionar el botón del dash con el salto y X se impulsaba en el muro para llegar más lejos. Sí, okay. El escenario congelado, con unas nieves de fondo. La música también va muy acorde. Los grupos musicales que se encargaron de la banda sonora supieron, pues obviamente siendo música de juegos Super Nintendo, dedican mucho a integrar el uso de los sintetizadores. Sí, entonces claro. Adaptaron muy bien porque son, o sea, un estilo ya... Enseguida uno escucha la música y enseguida siente que es un escenario relacionado con el hielo. Bueno, algo que me gustó mucho, los escenarios tienen la longitud, para mí la longitud perfecta. Adecuada. Aprende uno las mecánicas nuevas, entonces el dash se tenía que empezar a utilizar en ese escenario. Aparecen unas armaduras, exoesqueletos que uno puede utilizar, entonces aprende a utilizarlos también. Y después de esto llega uno contra el pingüino. El pingüino se puede derrotar a punta de Buster, a punta del arma normal de Mega Man. Y no es muy complicado, ¿no? Realmente no, iniciar por él es casi que obligatorio porque es el... El nivel del pingüino es casi que introductorio también. Sí, es más sencillo. Algunos no pasan, otros sí pueden. Aquí no me entendió Julio. Sí, Julio tuvo sus pingüinos de Mega Man y fracasó el intento. Y después de derrotarlo, entonces se obtiene una Ice Chaka. Básicamente es un arma, sí, un arma de hielo que congela a algunos enemigos. Se llama Shooting Ice. Que eso es como desde el inicio, como la premisa de la saga. Cada vez que uno mata a un jefe, toma el arma de hielo y sigue avanzando. Ah, sí. Esta arma tiene una particularidad y es que la munición, cuando encuentra algún muro, alguna pared o algo, se fragmenta, sí, entonces sí. Le hace daño a más enemigos. Ah, esta es como sí. La particularidad. Después de él, entonces, yo personalmente me voy contra el Mandrill, Spark Mandrill. Sí, Spark Mandrill. Spark. Decir que este es, o el Mandrill de chispas. Sí, algo así. Es un mono, es como... El mono chispian. Algo así. El caso es que este... O el mono chispita. Este tipo tiene un escenario que es dentro de una planta eléctrica. Así es. Hay entonces electricidad por todos lados, diferentes plataformas... Diferentes niveles, muchos equipos, muchas máquinas. Y de este, para mí, es la mejor banda sonora del juego. Es la que más me gusta. Sí. O sea, el escenario de... Primero Chip Penguin, segundo... Spark Mandrill. Tercero las espinas. No, eso sería el primero. Las espinas son el... son el enemigo natural de Mega Man. Sí, Sigma no es el peor enemigo de Mega Man. El peor enemigo de Mega Man son las puyas, las espinas, las púas. Sí. Porque medio toca una y no importa qué tan larga esté esa barra de energía. Vale, no importa cuántos subtanques tengan. Okay. No importa si ya completó todos los... Es que Mega Man es el más poderoso, excepto las espinas. Excepto las espinas. El mandril es un mandril. Se ve todo feo ahí como alumbrado con un montón de bombillos. Realmente no es difícil de derrotar. Y cuando se utiliza el arma del pingüino, pues es mucho más fácil vencerlo. Porque se congela, él trata de columpiarse en el escenario, pero sí, pues uno... sobre cables, eso es muy creativo. O sea, quieren imitar las lianas a punta de cables y es un detalle chévere. Y, pero si uno no... si uno lo le da con un rayo de estos de hielo, él cae como un paquete. Miserablemente. Entonces es más sencillo de derrotarlo. Luego yo voy contra el armadillo. Armadillo. Armadillo con armadura. Sí. Este escenario es una mina. La música a mí se me hace... yo no sé si ustedes se acuerdan, o por lo menos cuando yo era niño había una serie que era de un... era de unos dinosaurios. Pero que vivían como en los 30 en Estados Unidos y tenían como la prohibición de trago, y entonces había mafias. ¿Y se nos acuerdan? Tropa Rex, Comando Rex. La Tropa Rex. ¿Era Tropa Rex? Tropa Rex. A mí la música de... ellos tenían como... ellos eran jazzistas. Eso, y eso. Ellos tenían una armadura. La música de esa serie siempre me recordaba, o la música del escenario del armadillo siempre me recordaba esa serie. Sí, porque es sí, así, sí, tan, como, es como algo de jazz. Como de algo de tan, jazz. Tan, tan, sí. Tan, tan. Bueno, el caso es que. Tropa Rex. El caso es que. La música minera. Pero es para una mina. Sí. Y algo bueno aquí en esta mina es que encontramos el primero de los tanques adicionales, de los extra tanques. No, ah, y sí, no tan solo por eso, en esta mina, por ejemplo, tenemos unas carretillas, como unas rieles que uno se puede montar. Se cambia sobre algo la mecánica del juego. Exactamente, sí. Entonces aquí con la música, es música movida, es música que te obliga a estar pendiente. Ya, o sea, quieren echarle plomo a todo lo que se te aparezca. Exactamente, o dejar que la carretilla haga su trabajo. El tema del extra tanque que comentaba ahora hace un momento, es una, digamos, que siempre lo ha tenido, y yo les digo extra tanques porque en los juegos de NES, de Nintendo, del NES, se llamaban, tenían una E. Entonces yo les decía extra tanque. En este caso, ¿cómo es que se llaman? Subtanques. Los subtanques son hasta 4, puede uno llegar a recolectar en el juego, y tienen la particularidad de que son reutilizables. Entonces toda la energía que uno tome, si uno tiene la energía de X al máximo, al tope, todas estas cápsulas de energía que dejan caer los enemigos van a esos subtanques y uno los puede utilizar cuando bien los necesite. Entonces me gustaba este escenario porque descubrí que existían esos subtanques, y aparte porque aparecía visible el primero de los corazones, que estos corazones aumentaban la barra de energía de Mega Man, que al principio era muy pequeñita, y a medida que uno va encontrando estos corazones va creciendo. Sí, exactamente. Una gran adición, como he mencionado ya en varias ocasiones. El juego se destaca precisamente por eso. Tomó todos los errores que tenían los Mega Man de Nintendo y los pasaron a estas versiones. Los pulieron. Sí, es la mejor calidad. Este armadillo se derrota fácilmente cuando llega uno al final con el arma del mandril. Porque tiene una armadura y apenas le peguen uno... esto es contraintuitivo para los que jugamos Pokémon. Yo soy totalmente cierto. Porque el armadillo se supone que es el enemigo de tierra. De tierra. Y resulta que el arma de rayos es el que le hace daño. Pero Pokémon no pasa eso. Es al contrario. Es al contrario. Entonces... se acaba de caer Andrés de una forma miserable. Bueno. Yo quería decir que salí disparado del carrito minero y se fue para atrás. Está justo en el escenario del armadillo. El caso con el escenario del armadillo, con el armadillo, es que apenas se le pega el primer golpe con la arma eléctrica, pierde su armadura, y al perder la armadura ya queda vulnerable a su ataque. Sí, el juego trata de seguir una mecánica como de que tal elemento derrota tal cosa o tal atributo para tal cosa, y no siempre es así. Entonces, porque por ejemplo, si volvemos, el pingüino da el arma de hielo, ¿cierto? Sí. En Pokémon todos sabemos que el hielo es débil contra el fuego. Entonces resulta que si uno derrota al mamut de llamas, que da un arma de fuego, y ahí se enfrenta contra el pingüino, es facilísimo. Sería facilísimo. Ahí Pokémon y Capcom están de acuerdo. Sí, okay. Pero con esto sí se salieron de cuenta. Porque cuando uno piensa que No, la media el uno mata al bambú y el otro al revés. Sí. Y de todos modos, digamos, siempre digamos la electricidad. Por eso existen los polos a tierra, ¿no? Claro, pero bueno, aquí no nos hicieron caso. No. Física, pero bueno, no importa, de todas formas es divertido. El caso es que después de derrotar al armadillo, obtenemos un arma que es... Escudo rodante. Es como una bola de energía que va por el suelo, ¿no? Sí, se llama Ronin Shield. Es buena, esa es buena. Yo la utilizaba mucho, sobre todo en los niveles finales. Ah, sí, la versión cargada, que es la que creaba un escudo. Sí, la versión cargada. Que de eso hablamos ahorita. Después de eso, yo me iba contra el pulpo. Ok. Andrés no. Era el Launch Octopus. Yo soy más práctico. el caso es que el pulpo es un escenario acuático. Sí. Entonces la mecánica de juego cambia también, la gravedad cambia, se hace un poco lento, pero hay algo que a mí me gustaba mucho y es que el juego se hace un poco lento, pero no es solo eso, X también salta más alto. Sí, se simulaba el efecto físico que tenía el agua. Exacto. El agua. Uh-huh. Hay un montón de flotar, de flotar sí. El agua, hay torbellinos, salen peces, salen caballitos de mar... Pasó a nivel acuático, normalmente todos los juegos cogen los niveles acuáticos y los meten como lentos, pasivos. Sí, en este caso no, es rápido. Esto está aquí todo te está echando plomo, puedes caer sobre cualquier puya. Además que los mismos enemigos tampoco ayudan. El submarino es uno de los yo creo que ni siquiera, no es un jefe, pero llega a ser como que. Sí, es un subjefe clásico, que son de los subjefes que terminan siendo más difíciles que el propio. Muchas jefe. Veces, sí, aquí en ese estaban los dragones, ¿no? En el nivel del mandril, que tiene un subjefe que ahorita me acabó. Ah, claro, el nivel del mandril tenía el robot ese que está rodeado de agua. De agua. O sea, ese se me pasó. Y unos efectos gráficos excelentes en ese monstruo, porque como estaba encerrado en la burbuja, entonces al desplazarse también el agua se desplazaba. Se va desplazando lentamente. Uh-huh. En este es había una varios... Una aura de agua. Uh-huh. Sí, exacto. En este hay unos subjefes que son unos dragones que van nadando y... Exacto. Y yo recuerdo que siempre me trataba de hacer detrás de la cabeza para pegarle y con el boss. Se volteaba la cabeza. Sí. Y al final nos enfrentamos contra el pulpo. El pulpo es muy fácil de derrotar si tenemos el arma de armadillo. Más fácil de derrotar si con el boomerang le cortas los tentáculos. Yo eso nunca lo hice. Mira, otra cosa que quiero mencionar, que ahorita mencionó Víctor que los niveles se formaban parte de un solo universo. Ah, y eso, claro, y, sí. Y cuando uno pasa un nivel, puede afectar a otro. Exacto, por ejemplo, aquí estoy en un nivel que es de selva, que cuando uno se mete por primera vez, no hay un cambio así relevante. Pero entonces ya al pasar el nivel del pulpo, como acabo de mencionar Víctor, ahora el nivel de la selva tiene estanques, tiene pozos, sí, tiene lugares llenos tiene de partes agua. Anegadas. Exacto. Y bueno, entonces estamos después del nivel del pulpo, está el nivel de Boomer Kurwanger, que para mí era el toro. ¿Es un toro? No, yo después supe que no era un toro. ¿Cómo es que se llama? ¿Qué es? Hormiga ¿qué es? León. Una hormiga león. Hormiga león, hágame el favor. Como yo veo tanta hormiga león. Mucho a Goodman. Ah, sí. Ah, sí. Es la evolución. A ver, yo en mi edad cuando lo conocí, me encontré con un Maverick que tenía cachos. Fuera de eso, que cuando estaba cerca de uno, lo cornea y lo bota para el techo. ¿Eso es un toro? Pero no, es una hormiga león. El caso es que es muy fácil de derrotar si se tiene el arma del pulpo. El escenario, la verdad, de este hormiga león no me gustaba mucho. Era más bien oscuro. Eran muchas plataformas ascendentes, muchas púas, una torre. Pues, a mí no me parecía tan bonito. Y me parecía que no tenía mucho que ver con un toro, o lo que era para mí. Porque, por ejemplo, el escenario de hielo del pingüino, pues sí, era un escenario de hielo. El escenario de mandril era una planta eléctrica y era mandril eléctrico, pero este no tenía tanto que ver. Después de eso, el camaleón, Sting Chameleon. Sí, uh-huh. Entonces, este camaleón era en un... El escenario era un escenario de selva. Sí. Ese era precisamente el que comentaba Andrés hace un momento. Ajá. Si uno entra antes de derrotar al pulpo, está seco, los árboles incluso se ven completos, pero si entra después de que se haya inundado, se ve que los árboles no son árboles, sino que son como cosas metálicas. Sí, recubiertas, hay charcos, cosas así. Es un mundo lleno de androides, reptoides, robots, hasta las selvas representan eso. El camaleón tiene una especie de camuflaje. Sí, claro. Entonces se cuelgan en la pared, aunque uno lo ve, ¿no? Ese camuflaje no es que fuera tampoco mayor cosa. Y con el arma del boomerang del toro, de la hormiga león, era supremamente fácil de derrotar. Porque ni siquiera había que subirse a los muros. Yo quiero aprovechar a ese jefe para volver a retomar que una de las cosas que más, que me parece más importante del juego es la capacidad gráfica que demostró para sí. la época. Porque incluso el sí. efecto de camuflaje, o sea, son efectos que para la época eran muy avanzados, así no pensaba el juego como se va a quedar. Depredador. Exacto. El camuflaje era como el estilo de depredador este que se ve como una sombra o una sombra, como una distorsión. Sí, una distorsión de la luz. Invisible. Algo así que refleja la luz. Listo. Después, en el camaleón da un arma que se divide en tres partes. Un rayo que se divide en tres. Se me olvidó decir, el pulpo da un arma que era unos misiles teledirigidos y el toro, la hormiga león, daba un boomerang. Que el boomerang es fundamental en muchísimos niveles porque permiten también atrapar cosas. Entonces, por ejemplo, estos corazones. Uno lanzaba un boomerang y se los traía de vuelta a X para no tener que hacer saltos extraños. El boomerang es un arma excelente. Encima de todo, una particularidad que tenía el boomerang es que si tú la disparabas, si el boomerang regresaba, no representaba un gasto en el medidor de energía. Sí, eso era bueno. Si le pegaba a un enemigo, bajaba la energía, pero si regresaba a X, la energía seguía igual. Sí, después del camaleón teníamos Storm Eagle, el águila tormenta. Sí. El águila tormenta, el escenario del águila tampoco me gustaba mucho. Era un escenario ascendente, era un escenario con ráfagas, con algunos tanques por allí, muchas plataformas móviles. Bueno, el caso es que, mire, ese es Bayo. Bayo. Uh-huh. Y el cero le dice, no te preocupes, yo lo voy a detener, tú sigue adelante. Yo como me alegro que haya hecho ese camino. Y uno no. Está inspirado en Jango Fett. Sí. Boba Fett. Boba Fett, ¿sabes? En Jango. No, Boba. El primero. Bueno, yo Star Wars me declaro. No, Boba Fett. Sí. No, y por el casco, pero Django, se llama es Boba. Pero es que Jango fue papá de Boba Fett. Boba Fett le dio el casco de Jango. Entonces, la misma. La misma. Bueno, el que. No, pero una de las cosas es que cuando uno juega Mega Man X, uno no sabe quién es ese verdadero. Uno no sabe quién es él, ni por qué. Otro cazador Maverick que se volvió renegado y terminó siendo secuaz de Sigma. No, él no es secuaz de Sigma como tal. Bueno, es un cazarrecompensas. No, es un clon de X, pero él para hacerse distinción, él utiliza siempre el casco. ¿Qué falta de personalidad? No, me parece que súper ágil. ¿Usted qué prefiere? ¿Ocultar la cara que se parece a su enemigo? O tener la misma cara de su enemigo. ¿Tener la misma cara del enemigo? No, yo me escondo. ¿Lógico? No, tengo que marcar un ítem. Pero bueno. Algo más descrestante que eso. Te voy a matar yo mismo. Tú mismo te voy a matar. Bueno, el caso es que... Yo estaba en el camaleón. Sí, no, pero bueno. En el águila. El caso es que Sigma... El caso es que Sigma fue el que... Perdón, nos desviamos aquí. Es porque como Andrés no ha dejado jugar y ya está en la torre de Sigma, adelantándose un poquito, pues acabamos de ver a Bayer. Sí, bueno, pero igual a Bayer uno lo conoce en el primer, sí, al principio. En el primer nivel, porque por más que uno trata de esquivar los golpes, por más que uno trata de que él no te golpee, igual uno siempre, eso es una pelea perdida. Uh-huh. Eso es una pelea perdida, por más que usted trate de hacer todo lo que quiera, salte, brinque, sí, uno va a perder. Bueno, entonces, volvemos al águila. Uh-huh. Básicamente, pues el águila no... Me parece lo menos carismáticos, pinta si es, llega, vuela, pero los ataques, yo siempre esperaba que estuviera medio flotando en un lado, tres armas del aguijón. Sí, el ataque sí es patético, pero sí, el diseño del Maverick como tal me gustaba mucho. Sí. Luego de esto tenemos a Flame Mammoth, el mamut de llamas. Sí. Básicamente es un elefante grandísimo que aquí es donde se ve la interacción entre todos los escenarios de Mega Man. Si uno llega al escenario del mamut al principio, antes de derrotar a cualquier Maverick, hay lava por todos lados, fuego, pero si lo hace después del escenario del pingüino o del pulpo, ya la lava está solidificada, eso abre nuevos caminos, permite tomar unos contenedores de corazón, cosas por el estilo. Y la lava mata igual de rápido que una chusita, unos... Que una... Sí. Bueno, pero la lava se la creo, pues. Pero no la mató a Gollum, destruye el anillo único. Pero es que las púas. Acaba con países y civilizaciones. Pero lo que pasa es que Mortal Kombat también ha enseñado que las púas son. Son mortales. Pero es que las púas son buenísimas cuando uno ya quiere hacer un fatal. Sí. Entonces, okay. Es la solución más fácil para un diseñador de juego. ¿Quiere matar a un personaje? Ponga púas. Sí. Ay, y todos sabemos que es malo. Sí. El caso es que estos son todos los Mavericks. Voy a hacer aquí la pregunta. ¿Cuál es el escenario favorito de cada uno de ustedes y el Maverick favorito de cada uno de ustedes? ¿Y por qué? Bueno, por hacemos con Andrés que se está jugando todo. Sí. Sí, sí. No, pues por mi lado. No, pues el escenario favorito es definitivamente el del armadillo. Me parece bastante. La mina. Uh-huh. Sí, la mina, pero es bastante dinámico, mucho combate. No te quedas quieto en ningún momento. Pero con mi madre favorito por materia, por cuestión de diseño, vuelvo y reitero, me gusta Storm Eagle, el águila. Pero digamos por pelea, o sea, que da un reto enorme tratar de matarlo, el pulpo. ¿El pulpo? Sí, el pulpo es bastante. Tiene sus truquitos ahí. Listo. O sea, a veces uno le toca todo kamikaze para matarlo. Esos son los de Andrés, Sergio. Para mí, la misión del camaleón. Del camaleón. Ese es el escenario perfecto. Uh-huh. El enemigo sería el mandril. Sparmandril. Porque le gusta cómo se mueve o qué. Exactamente. Es muy retador. Y no tan solo por él, es más bien como por el subjefe que tiene. Ah, ya. La base esa con las burbujitas. Exactamente. Es más por el subjefe. Es muy bueno. Igual también el camaleón también es un buen jefe, tiene un reto bastante interesante, pero pues en este caso me quedo más con Sparkman. Julio. Creo que yo paso en eso porque me voy a poner a la tarea de jugarlo bien. Bueno, digamos que desde un punto de vista de espectador, porque usted fracasó en sus primeros años. O sea, no, me gustó mucho el de la mina, sí, ese escenario está muy bacano, se ve muy dinámico. Y en jefes, pues me gustó el subjefe del aura ese de agua. Y el Maverick, el final. Y Maverick, el. No, es que. Bueno, que vi, puede ser que quedó congelado, que me pareció como. El Maverick. Pero este baile es interesante. Sí, baile, sí. Y uno sí, le coge odio. Y además de que baile es un enemigo que también se aparece en los futuros juegos también de Mega Man X. Pues, o sea, siempre. Tiene sí, historia, baile. Es como si Baile y el nunca muere. Para mí, el escenario favorito por la música es el del mandril. Pero el enemigo que me parece, pues no sé, el que más me gusta derrotar, yo creo que sería. Yo creo que el armadillo. El hecho de que pierda la armadura, cómo se mueve por el escenario, me gusta bastante. Pero el escenario que más me gusta es el. Por la música, el del mandril. Aunque toda la música de Mega Man X es. Muy bueno. Okay. Después de derrotar a los ocho jefes, entonces aquí vienen tres escenarios más que representan nuestro paso por la fortaleza de Sigma. De hecho, en este momento estamos viendo a Andrés en el primero de los tres escenarios de la fortaleza de Sigma y ya está enfrentándose contra Baile. Baile es ese enemigo que al principio nos derrota y nos vuelve nada. Y en este escenario. Que sale en la autopista. Y en este escenario empiezan lo mismo. Casi que empieza igual. Porque llega con esa exoesqueleto, su armadura. Y resulta que tampoco le podemos hacer nada. Ahí, bye. Y aquí es donde entiendo por qué mucha gente le toma aprecio a Zero. Porque Zero se sacrifica, se estalla. Él mismo se pone en la exoarmadura esta. Solo para permitir que X pueda luchar contra Baile. Vea, pues. Entonces, ese momento, que es justo el que estamos viendo aquí en este momento. ¡Mírelo, está cortado a la mitad! No, esto es peor que la muerte. ¡Está sangrando! Esto es peor que la muerte de la mamá de Bambi, oiga. No, sí, no, y le dice, yo hice esto, este daño no lo puedo reparar, y yo lo hice porque tú eres mejor que yo. Así se le dice, literalmente le está diciendo, usted tiene mucho más potencial. Usted tiene mucho más potencial que yo, siga usted. Y se desintegra, se desintegra. Se oxida. Robots que lo funcionan. Y, no, Esto no es Metal Gear. Metal Gear, todo el mundo tiene a robots. Bueno, el caso es que aquí viene ya los tres niveles, y al final de estos tres niveles, bueno, hay una cosa, a lo largo de los tres niveles nos vamos a tener que volver a enfrentar contra todos los Mavericks nuevamente. Ah, excelente esa adicción. Uh-huh. Entonces, es como una de esas modalidades que pusieron después de Boss Rush. No, los enemigos son igual de difíciles, sí, pero vienen uno detrás del otro. Ah, ok. ¿Boss Rush? Sí, es un Boss Rush. Entonces, muy bueno porque viene integrado dentro del juego, hacen pasar algunos escenarios similares, y aquí hay una cosa, si uno ya ha logrado encontrar las cuatro piezas de la armadura, va a, dentro de la última pieza, no hablamos de eso, ¿no? La primera pieza son las botas, que dan el dash. La segunda es el peto de la armadura, que da una reducción del daño. La tercera que se encuentra es el casco, que es la más inútil de todas, pero que la necesitamos para poder acceder a la última. Es el casco, lo único que sirve es para romper algunos pedazos de techo que se pueden caer. No sirve para nada más. Sí. Y la última, que es la más útil de toda, de todas las partes, es la mejora del booster, del arma de Mega Man, los brazos. Y con ella, todas las armas que nosotros hayamos recolectado de los jefes ganan una fase de carga, como el Mega Booster. El arma normal uno la carga dejando presionado el botón. Sí. En esta, si uno tiene cualquier arma, la carga y cada arma toma habilidades adicionales. Entonces, por ejemplo, el arma del pingüino. Esa es la Magister. ¿Ese qué hace? Crea una base de hielo con la forma del pingüino. Ah, sí, uno se monta en esa para ir surfeando. Pues digo que la Magister. Sí. Luego está la del mandril. Que esta... ¿Qué es esa? Esa crea dos torres de electricidad. Ah, sí, que se expanden a través de la pantalla, que esa... De hecho, esa es casi que obligatoria para derrotar a Sigma. Sí. O esa es la que yo uso, pues. Sí, yo también la uso. Luego está la del armadillo, que crea una especie de armadura alrededor. Crea una bola de energía, una que bola cuando de energía. Se carga, forma un escudo. Uh-huh. Y ese escudo es muy bueno para ascender por algunos lados que están llenos de enemigos. Sí, y también sirve para una de las etapas contra Sigma. Aquí ya estoy saltando más cosas de las que son, pero sirve porque es la única que realmente le hace daño a Sigma. La del pulpo. El pulpo son los misiles esos que siguen, porque aquí salen... Se convierten en pescaditos. Y salen un montón. Sí, ahí se les acabó las ideas acá. La del escarabajo es el boomerang. Sí, esa es mi favorita. Esa crea cuatro boomerangs de energía que se tiene por la pantalla. La araña. Aquí hay otro jefe intermedio también, en las torres de Sigma, que es muy débil al hielo. De hecho es la única... No, con el booster también la he derrotado. Mi reverencia. No, Ay, no es que me toca, no es que me acabé el arma de hielo. Cuando llegué ahí la llevaba en la mitad, me tocó a punta de booster. El caso es que, bueno, la del camaleón también es muy buena, porque uno la deja presionada y hace invulnerable a X. Exacto. Pues es brilla como en determinados colores. Con colores y no es afectado por ataques. Durante un tiempo importante. Y la del águila, que crea también una explosión ahí alrededor, es como una columna de... Una columna de viento. Ella tira como la red, y por esa red se desplaza, ¿no? Sí, estamos hablando aquí de la arañita del jefe final. Un jefe intermedio, pues. Sí. Pero este es el jefe final del primer nivel. De la Torre Sigma. En el segundo nivel de la Torre Sigma nos encontramos contra los Mavericks que hacen falta. Aquí solo hemos encontrado contra el toro, el torito. Y luego, pues ya en la siguiente nos salen el resto de los que faltan. Y en la última ya nos enfrentamos a Sigma. Que Sigma es tan... Volvamos a utilizar la palabra que utilizó Sergio Ramón. Que llega uno contra él y dice, ya has logrado llegar hasta acá, sabía que podías hacerlo, qué buen poder que tenías. Pero no le voy a quitar el placer a mi mascota de comerte, de eliminarte. Entonces lo deja uno contra un perro. Saca el perro y el berraco perro va alrededor de él. Confieso, para mí es el enemigo más complicado del juego, para mí. No sé por qué, sé que no lo es, pero a mí me da una brega. Porque se pegan los muros. Ajá. Y luego se le lanza uno encima. Y ese movimiento como que no le tengo el timing. Eso es lo que pasa. No, y la estresa es la parte donde con el perro, que el perro dispara también unas columnas de llamas. Y entonces la dispara por abajo de la pantalla y tú como que, bueno, ¿por dónde sale? Claro, claro, es por eso, es eso. Yo no le alcanzo a tomar el ritmo. Luego de derrotar al perro, cuando uno lo logra hacer, entonces llega Sigma y le dice a uno, ah, que sabía que lo ibas a hacer y no sé qué. Pues primero le he dicho que para que el perro lo derrotara, después dice que sabía que lo podíamos hacer. Y aquí otra vez, robando cosas de Star Wars, sale Sigma con una espada, como una espada de luz. Sí. Y lo persigue uno por toda la pantalla. Esta es difícil, pues la verdad no es fácil. Yo, la primera vez que jugué contra él, le gasté todo el tiempo. Y el arma, digamos que la única que realmente encontré que le hacía algo de daño era el arma eléctrica del mandril cargada. Porque el resto, a usted no le pasa nada, se la rebota uno. El booster se lo rebota, el booster cargado se lo rebota uno. Sí, exacto. Entonces, por eso tenía que. Cargando. Y también la arma eléctrica, todas las armas la rebotaba con la espada. Sí, la rebotaba con la espada y entonces la única es cargándola plenamente, como se hace toda la pantalla de energía, pues no tiene cómo rebotarla. Y con esa lo pudieron rebotar. Y por último, ya llega cuando uno dice ya lo eliminé, pues resulta que no es musiquita de lo eliminé, sino que la cabeza que queda en el suelo es Sigma. Ajá. Es como que sube por alguna energía y como que se fusiona con un lobo, con un perro gigante o algo así. Sí. Y ahí lo atacan a uno con tres armas separadas, entonces son dos garras. Dos armas que disparan rayos, la cabeza, pero las garras también tratan de ataparlo a uno y esa es la única manera real de derrotarlo. Y es que las garras dan como una ceñita. Cuando hay chispas, quiere decir que van a lanzar un rayo, entonces uno se aleja. Cuando se retraen, quiere decir que él va a tratar de atraparlo a uno con una de esas garras. Ese es el momento para esperar que baje la garra, uno se monta en la garra. Y ahí sí lo pone a altura de la cabeza, porque el único punto vulnerable es la cabeza de Sigma. Y entonces ahí acaba uno el juego y se da uno cuenta que X... Y ahí el dicho que darle por la cabeza. pero ahí se da uno cuenta que X tampoco sabe si está haciendo bien o no. Todavía no tiene conciencia. No, tiene conciencia. Sí, él dice, eliminé un montón de Mavericks que eran iguales a mí. Eran mis amigos porque fueron compañeros de él. Uno en el Super Nintendo no sabía eso, pero pues leyéndolo y todo uno se da cuenta que X no sabe. Así es. Si está haciendo bien o no está haciendo bien. Entonces fíjese, por ejemplo, aquí está contra el pingüino. Entonces, arma de fuego, y el arma de fuego, fíjese, ya le... Enseguida pensé en Street Fighter y los ataques de Dalcy. Sí. ¿Con el fuego? Sí, porque empieza a... Ah, lo quema, sí, lo quema. La misma animación cuando se quema. Sí, lo quema. De hecho, hay muchos... Ah, se nos pasó. La referencia es que pues, Julio lo comentaba hace un momento. Hay una referencia directa a Street Fighter, y es... Una vez se derrotan los ocho jefes por primera vez, los ocho Mavericks, y muy rebuscado, yo la verdad solo lo hice cuando aparecieron las revistas y todo ese tipo de cosas, sí. Si no, yo no hubiera sabido cómo. Hay que volver al nivel de la mina, dejarse morir un montón de veces en algún lugar y aparece una cápsula en donde está el Dr. Light diciendo que tiene un último regalo, y ese último regalo es una mejora que le permite a Mega Man, a X, lanzar un Hadouken como terrible. Bueno, y es el Hadouken todopoderoso porque un solo golpe mata a cualquier Mavic. Ah, y solo lo puedes usar cuando tienes toda la energía llena. Ah, sí, solo se puede usar cuando sí. La energía como la espada de Link. Sí. Y aparte, solo se puede utilizar estando en el suelo. No se puede hacer saltando. El caso es que con ese Hadouken también se puede pasar el juego, aunque no es tan divertido. Para mí no fue tan divertido. Lo hice alguna vez, pues por el reto de hacerlo. ¿Listo? Ya terminamos entonces todo el tema de jefes, ítems escondidos, música, gráficos, piezas de armadura, Yo tengo un apunte pues para recordar que con esta serie en Japón se llama es Rockman. Sí. Sí, Rockman fue el nombre original de Mega Man. Ya viendo el estilo de juego, yo creo, bueno, igual los juegos de Rockman se consiguen aquí, hay gente que los trae a muy buen precio. Y yo veo que el idioma no sería ningún impedimento, ¿no? Para no, es más, la primera vez que yo tuve Mega Man X cuando yo... Japonés. No, yo sí Mega Man X puntualmente el primer Mega Man que yo jugué así bastante fue el 3. Y yo lo jugué como Rockman. Y ahí no importaba para nada la historia. Bueno, la jugabilidad del juego no se va a afectar para nada. Como decía Víctor hace un rato, al principio cuando uno quería este juego no importaba la historia, sino que pasarlo. Entonces como que uno lo entrevistas en japonés, como que uno le da igual. Le da igual, pero de todos modos, inclusive aún ahora uno lo puede jugar en japonés. Sin ningún problema. Y a hablar un tema de precios de pronto, Mega Man X, ¿en dónde se consigue? ¿Se consigue en Super Nintendo original? Sí. El Mega Man X original, el de Super, no es tan caro. No. El X1 no, pero el 2 80, y el 3, no. Pesos. 40 mil pesos, 20 dólares. Lo que pasa es que Capcom cuando sacó esos juegos, no los sacó masivamente. El 1 sí, por eso es el precio. Pero el 2 y el 3 son. El 1 creo que también se consigue copias, ¿no? El 1 sí, claro. Pero entonces ya digamos el X2 y el X3 no se consiguen copias. No, es tan fácil. Gracias a un apunte que hicieron hoy, que lo hizo Sergio en el grupo. Bueno, no recuerdo dónde hizo el apunte. Dice que los juegos de Mega Man X2 y X3 tienen un chip especial. El chip C4. El CX4. C4. C4 o C4? ¿C4 como la bomba? Sí, se llama C4. Entonces ese chip, si los piratas no le dieron el chiste, no. O sea, X2 y X3 no hay copias, hay muy poco tiraje entonces del juego. Sí, exactamente. Entonces sí es un juego costoso. No, es caro, es costoso conseguirlo con caja, le pueden cobrar cualquier cantidad de plata. Sí, no me traen los justificantes a tu uso de los emuladores, pero si ayudan. No, pero por ejemplo, ese está en Wii. En Wii está el 2 y el 3 por $8. Me parece muy buena inversión. Mejor pagable. Oh, claro. En Wii U también, y, en ese, también pues está. Pues al adaptarse a los nuevos televisores LCD, pues mucho mejor. Uh-huh. Claro. Aparte, también se consiguen las colecciones de GameCube, de Play 2, y hay una en PSP. No es tan buena. Hicieron un cambio en las gráficas. Ah, el Maverick. Sí. El Maverick Hunter X, claro. Y la verdad lo hicieron como tridimensional, así medio. O sea, lo que hicieron es una perspectiva 2.5. Pero no les quedó bien hecha, porque claro, es que los sprites y los dibujos le daban una vida muy, muy buena y ha hecho que envejezca supremamente bien. O sea, es un juego que se juega en 2014 sin ningún inconveniente. Sí, es muy mientras mal, que ese otro con esos modelos no se ven tan bien. No, una que sí no les recomiendo bajo ninguna circunstancia es la de Apple. iOS. Para Mac. La de Lapsa. Ahí se tira en los juegos móviles. Redibujaron todo, sí. Pero al redibujar le quitaron mucho la actitud. Por ejemplo, el mandril aquí se ve fiero, o sea, sí, como que tiene colmillos y se ve musculoso. En el otro, yo no sé, se ve como desmueletado. No, se ve feo, se ve horrible. Y fuera de eso, la velocidad la bajaron un montón. Sí, claro, tanto la adaptaron. Para poder adaptarlo a controles, los dedos. Sí, pero yo tuve oportunidad de jugarlo en un iPad. No lo compré, me lo prestaron. Y pero quedé completamente desmotivado de la versión. No, hay unos juegos que en móviles se pueden jugar muy bien. Los RPG en un móvil se juega muy bien. Sí, pero un shooter no. No, un shooter no. No, un juego de acción no. No, es una incomodidad completa. Hay juegos de deportes, incluso que en los móviles se juega súper bien. Pero no, acción en celular, nada que ver. No. ¿Y qué otras versiones hay para jugarlo? También están las consolas virtuales de las otras empresas, de Sony. Podríamos mencionar que lo estoy jugando, porque posteriormente Capcom lanzó una recopilación llamada la colección Mega Man X, y esa salió tanto para Nintendo GameCube y también para PlayStation 2. Hablaba, o sea que si que, era una que, forma de tener acceso a esos juegos, también es una buena no, alternativa. Y están... No solo los tres que salieron en Super Nintendo, sino los posteriores, los que ya salieron en Play 1 y en Play 2. Uh-huh. Sí, hay buenas alternativas y de verdad, pues, por lo menos yo que soy un mega fanático, pues les recomendaría bastante que traten de conseguir esos juegos y disfrutarlos. Son unos clásicos, pero son esos clásicos que te enganchan y te definitivamente, dejan. Para así cualquier es. Jugador. Yo tengo así una listica de juegos que yo creo que ningún jugador debería perderse. y Mega Man X está dentro de esa lista. Sí, está junto a Mario 3, está junto a Ocarina of Time. ¿Alguna vez hiciste un artículo de eso? ¿O sería buena idea que, de que pronto, hicieras una recopilación para una de tus crónicas? Sí, vale la pena. Vamos a ver si la... Si armamos dentro de mi humilde experiencia los que yo considero, ¿no? Habrá mucha gente. Y yo lo hago desde el más fanboy de Nintendo que hay. Porque realmente, sobre todo Nintendo, es lo que me gusta de pronto escribir o hablar al respecto. Cosas así como adicionales, decir que Keiji Inafune, de los padres de Mega Man, ya no está con Capcom. Y tiene su proyecto, proyecto. Su propio proyecto. Mighty una cosa. Number nine. Chris, pues, mi señora no sabe este tema de videojuegos, pues me ve jugando y le gusta y todo. Pero a través de todo lo que le comenta, se enteró del tema de qué es Kickstarter. Sí. Entonces que la gente da dinero para un proyecto. Sí, eso se llama un crowdfunding. Que ahorita lo vimos en el Hotel Bacatá también. Sí, claro. Es lo mismo. Ya sabemos con qué lo construyeron. No, sí, crowdfunding. Sí, eso es un crowdfunding. Entonces la gente se reúne, les da dinero para que salgan adelante con el proyecto. Eso no los hace dueños del proyecto. Pero si se hacen acreedores a alguna mención. Y el creador decide muchas veces... darles algunas recompensas. Una recompensa, sí. Sí, o sea, dependiendo no, del caso, tope de dinero que uno aporte. Yo aporté para un proyecto de un cantante del País Vasco hace más o menos como 2 años, y el crowdfunding de él era sacar un libro, y pues en el libro, ahí en los créditos del libro apareció mi nombre. Muchas gracias a los mecenas que aportaron a mi proyecto, y aquí está mi libro y muchas autografiado, firmado, proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí Inafune sacó su propia empresa, sacó un proyecto para tratar de hacer un Mega Man que él quisiera, porque Capcom empezó a hacer un montón de proyectos aprovechando la imagen de Mega Man, pero perdiendo la esencia de Mega Man. Por si él se retiró en el 2010, ¿no? Sí. De Capcom. Pero lo que yo le decía a Creed era que este señor empezó pidiendo algo así como $300,000. Sí, no recuerdo la cifra exacta. Y reunió 3,5 millones. De dólares. Que Inafune tiene su fanaticada. Claro, pues yo estoy ahí. Yo no di plata, pero yo voy a comprarlo cuando salga. Claro. Ah, bueno, estoy en espíritu contigo. No, por supuesto. No, la verdad es que yo me enteré del proyecto cuando ya llevaba 1 millón. Claro. Entonces ahora, como subió tanto su nivel de ingreso, ahora va a salir en todo. Originalmente solo iba a salir en PC y creo que en alguna consola. Y ahora va a salir en todo, hasta en Wii U. No, pero es que igual, pero un Kickstarter de 3 millones de dólares. 3 millones y medio es mucha plata para invertirle a un juego. O sea, toca ver la respuesta, pero... Venga. Pero yo creo eso que es eso mucha plata para invertirle a un juego. Pongámoslo en contexto. ¿Sabe cuánto se gasta en un GTA? ¿Cuánto gastaron en los últimos GTA? Millones y millones de dólares. 100 millones de dólares. O por ese lado van. Sí. Pero bueno, de todos modos, si él va a retomar como la dinámica de Mega Man, pues no va a ser un sandbox así de Mega Man, sino simplemente hacer una acción así tipo plataforma. Claro, 2D o 2.5, alguna cosa sí, así. Sí, exacto. No, de hecho se ve igualito. Claro, porque es que ya digamos que un sandbox como Grand Theft Auto, entonces sí tienen mucha vaina para desarrollar. Y... No, es que Mega Man es como un Castlevania en el sentido de que esos son juegos que fueron específicamente hechos para un 2D. Uh-huh. Porque ya adelantemos un poco, ellos también ya hicieron transiciones a 3D y no fueron muy satisfactorias. Y también cabe resaltar que examinando la historia de esos juegos, Inafune no tuvo mucha participación creativa en esos juegos, sino solamente como un consultor. Uh-huh. Exacto, pero todo el consultor que no tuvo mucha mano en todo lo que era el desarrollo del juego como tal. Uh-huh. Y por eso muchas personas o muchos fanáticos consideran que esos juegos no tienen el toque que Inafune le imprimió las primeras. El caso es que yo lo compro apenas salga. Sí, el hecho yo creo que ese se puede ser como el sucesor espiritual de Mega Man. Si va para Wii U. Yo espero que no se muera. Bueno, afortunadamente, el destino o el futuro de Mega Man lo está pavimentando Nintendo nuevamente. Sí. porque le después de... Estamos hablando de esto porque yo lo propuse la vez pasada, porque son los 25 años de Mega Man, porque anunciaron que Mega Man iba a estar en el nuevo Smash Bros. Oh, y el Smash final de es que aparecen todos los Mega Man de la historia lanzando un poder al mismo tiempo que Raquel. Ya sí. A mí me vendieron, o sea, yo ya me vendí con ese... Ya, mejor dicho, está apartado para comprar el Smash Bros. El Smash Brothers llega pronto. Listo. Entonces, ¿algún otro comentario? Mega Man, recomendaciones. Jueguenlo. No puedo decir más nada, jueguenlo. Lo compras sellado, entonces está peligroso. Si lo compras sellado, mi respeto si es todo Blitzer. Está peligroso. Pero sí, yo nunca soy capaz de. Yo no soy capaz de tener un juego que quiero jugar allá en una vitrina abandonada. No, soy capaz. Listo, entonces dejamos aquí el tema. Sergio, ¿algo más por decir? No. Todo lo han dicho ustedes. sí, hoy he estado más callado. El máster de la cultura. Y ya entonces vamos a los temas finales, a despedirnos y hablar de los juegos del siguiente podcast, que ya sería el noveno. Así es. Entonces, ya se vino mundial, ¿no? Sí, hablemos de algo mundialista. Sí, se podría, pero entonces fútbol. Yo quería hablar de Mario Kart también por el lanzamiento inminente de Mario Kart 8. Entonces, ¿qué les parece si tratamos dos juegos? Claro. Pues no vamos a hablar tanto como en este porque pues de pronto no hay tanta historia. Y la verdad es que yo me moría por hablar de todos estos tipos aquí porque todo lo malo. Entonces yo les propongo de mi parte Mario Kart 64 y sacamos un tiempito para echar unas carreras antes de Mario Kart 64, donde todo comenzó con el Mario Kart de Super Nintendo, pero el verdadero boom fue aquí, cuatro jugadores, cuatro jugadores, caparazones teledirigidos, turbos, bomba azul. Claro. ¡Ah! La bomba azul comenzó después. Cascadas de plátano. La bomba azul. El 64 no es el caparazón azul de Spin. No. Salió después. Yo estoy convencido. En el de Wii. Sí. Ay, espérese. Yo lo tengo más desempolvado con el Barrel y todo, ¿no? Ese está ahí activo. Ve, ¿y qué pasó con el Ogre Barrel? ¿Lo pudiste recuperar? No, sí, igual. Sí, igual, entonces estoy grabando en el control de pack. Paso el save y. Eso le pasa a muchos juegos de 64. Se me muere la batería, le toca un desarrollo grande en el control. Sí. Dios no permitas que se borre el archivo. Algo así. Pues no pasa, pero de 64. Sí, ¿no? Y grabáis. Ok, y el otro juego para conmemorar el fútbol, ¿cuál proponen ustedes? ¿Nintendo? ¿De los viejitos? Lo que pasa es que ahí podemos hablar, por ejemplo, del clásico de clásicos con el que uno empezó, Soccer de NES. Vamos a buscar eso, les quedamos pendientes. Respeto, el Cazadores de Bits se puede una tarea. Eso, una tarea de esos jueguitos. Kunio Kun Soccer, no sé. Vámonos con una recomendación de esa, Julio, le queda tarea. Pero es más, podemos hacer el más típico de todos los soccer que uno haya jugado, Supercampeones. Eso es lo que iba a decir, llegamos a una mención honorífica a los juegos de Captain Tsubasa. Bueno, ahí miramos qué nos sale. El caso es fútbol, NES y Super NES. ¿Les parece? Va a ser un podcast muy deportivo. Ahí va fútbol a aparecer, y carreras. Para variar, va a aparecer Mega Man. Hagamos el preview. Mega Man Soccer. Bueno, señores, entonces ahora sí que me muero de hambre. A comer, me despido. Muchas gracias. Igualmente, por escucharnos. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Buenas. Y me escondieron la cosa.